La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina. Para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. La Mala Palabra, para que conozcas tus derechos y te organices para defenderlos. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Somos un río calmo, cuerpito de agua que busca ir. Somos un río bravo cuando el mal tiempo no deja estar. Somos agüita fresca. Buenos días a todos los trabajadores y trabajadoras de la Comarca Andina. Este es un nuevo programa de La Mala Palabra, el programa número 28 de este programa que hacemos con Coco y con Pablo. Yo soy Fernanda, compañeros de la CTA Autónoma Comarca Andina, que hoy estamos haciendo un programa grabado y vas a escuchar solo mi voz porque Pablo y Coco por distintas razones no pudieron estar, pero que sí están presentes con sus ideas. Un programa que queremos compartir y con muchas razones. A vos que nos estás escuchando habitualmente por Radio Fogón, donde hacemos el programa al aire, y también por Focus en la localidad de Puyén o FM del Pueblo en Cholila, o quizás por la Petumungelein en el Maitén o FM La Otra en Lago Puelo. Como te decía, es un programa con muchas malas palabras para compartir. Y sin más prólogos, vamos a arrancar con las malas palabras de esta semana. La mala palabra. Si no la podés decir, entonces escúchala. La mala palabra. Que no nos dé vergüenza decirla. La mala palabra. Un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina. Las malas palabras de esta semana tienen que ver con la charla debate que tuvo lugar el sábado pasado, el sábado 29 de octubre, en El Hoyo, en la localidad del Hoyo, en la Casa de la Cultura. Una charla debate organizada por la APDH, que contó con la presencia de nada más ni nada menos que Norma Ríos, Ernesto Moró y Gisela Cardoso, presidentes de la Mesa Directiva Nacional de la APDH. La charla tuvo que ver con los derechos humanos hoy. Y el título de la convocatoria era Lucha y Resistencia de los Pueblos en Conflicto. Allí estuvimos presentes y queremos compartir algo de lo que se debatió en esa ocasión. Bueno, aquí estamos en una charla organizada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos con gente de la Conducción Nacional de la Asamblea Permanente. Bueno, quisiera que te presentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco? Mi nombre es Gisela Cardoso, yo soy una de las tres presidentas de la APDH y vinimos a visitar un poco, conocer a los compañeros que no conocíamos de la APDH local y también para realizar nuestra reunión de mesa directiva. Así que ahí vinimos los tres presidentes, la secretaria, otro compañero de la mesa directiva. Quisiera que se presenten también los demás compañeros. Sí, Ernesto Moró, ¿qué tal? ¿Cómo están? Norma Ríos. Bueno, ineludible la pregunta, ¿no? ¿Cómo ven hoy la situación con respecto a los derechos humanos? Haciendo una comparación en el tiempo, por lo menos desde 10 años en adelante hasta este momento. Bueno, los derechos humanos están... siempre hay una... Nosotros vamos siempre por más, ¿no? Es decir, que somos críticos a los gobiernos y además admitimos los cambios positivos. En este momento estamos asistiendo a un momento realmente dramático de la historia nacional, porque en menos de un año se ha realizado una transferencia del 40% de las riquezas del país, han pasado de una mano a otra, de las manos de inermes y recursos hacia el futuro, ¿no? Porque ahora no se sienten estas necesidades, pero cuando haya que pagar a los fondos buitres por los cuales se generó en préstito, cuando no haya recursos que obtener de los productos que se están exportando a través del libre comercio, cuando de repente se vean quebrar como están haciendo las industrias nacionales, todo esto va a caer sobre el más débil, es decir, la población. Estamos asistiendo a una época dramática de la historia nacional. esta es la, un poco, creo que es la situación que estamos viviendo, y esto seguramente se va a acompañar con resistencias populares, represión, etcétera, etcétera, caída del Producto Bruto y desacreditación a nivel internacional. Vemos, es decir, nosotros pedíamos a los gobiernos anteriores mayores conquistas. Estamos para hacer mayores conquistas, aceptamos las conquistas que se lograron. No se hizo reforma agraria, no se hizo nacionalización del comercio exterior, en fin, pero se avanzó en algunos aspectos. En este caso, sí hay un terrible retroceso en materia de derechos humanos, y me refiero especialmente a los derechos económicos, sociales y culturales del país. Menor presupuesto de educación, menores posibilidades de estudiar en la escuela pública, que se va a ir a presupuesto. Claro, sube ejecución del presupuesto, que será dinero que se va a utilizar en otras áreas, en otro momento. Entonces, abandono de las políticas de derechos humanos, que si bien no nos satisfacían ampliamente, pero bueno, había una dirección política, en fin, y por el cual la Argentina había sido acreditada a nivel internacional, ¿no? Ahora, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como varias relatorías de Naciones Unidas están planteando a la Argentina violación de derechos humanos. Esto es una novedad y que va a ser cada vez mayor. Por esto hablo de descrédito del gobierno en materia de internacional. O sea que pasamos de estar de alguna manera siendo felicitados por la situación de los derechos humanos y denostados por el Fondo Monetario Internacional a ser felicitados por el Fondo Monetario Internacional y denostados por los organismos internacionales de derechos humanos. Sí, naturalmente la Argentina es un país rico, la riqueza la ven algunos y cada vez la van a ver menos. Entonces, algunos naturalmente están felices porque la riqueza no desaparece. Claro. La riqueza está en algún lugar. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Con respecto a vos mencionabas recién que este plan, así como otros planes similares, yo tengo varios años, tengo 60 de vivir aquí en la Argentina, y veo este plan idéntico al de Martínez de Hoz, al que vivimos en la época de Martínez de Hoz. Ni bien comenzó a ponerse en funcionamiento las medidas económicas, yo dije, pero este es el plan de los Milico y Martínez de Hoz. Y bueno, ese plan no pudo llevarse adelante sin represión. Vos me mencionabas recién esa cuestión, la represión. ¿Vos creés que es una de las patas de la que van a venir por detrás de este plan? Yo voy más atrás. Esto está vinculado con Isabel Martínez de Perón. La situación de terror, porque se transmite una situación de terror a los empleados, especialmente en los empleados públicos. A los empleados privados se los despide, pero el empleado público pierde la estabilidad laboral que está consagrada por la Constitución. Vendrán muchísimos juicios para recuperar ese trabajo, pero no pagará este gobierno, pagarán otros gobiernos. Entonces, estamos en una situación así en donde, sí, el terror, acordémonos de la AAA, de la Operativa Independencia, de la CNU, de todos aquellos colaboracionistas para que luego viniera Martínez de Hoz dejar todo servido en bandeja. Entonces hay una transmisión directa entre el gobierno de Isabel y el de que ejercieron después los militares. Ambos cometieron delitos de lesa humanidad, luego cuando se institucionalizó el terror, luego el 24 de marzo, bueno, se produjo el gran genocidio de la Argentina, todos sufrimos. Pero este plan va a generar seguramente respuesta desde el campo social, de los sectores más desposeídos, los que más están siendo atacados, y eso indudablemente va a generar, no digo en la misma medida ni de la misma manera, pero va a generar represión, ya la está generando de hecho. Sí, tenemos otra realidad, ¿no? Porque yo cuando hablo de esto es del Estado, del gobierno, ¿no? El pueblo, yo creo que ha sido afortunadamente, ha recuperado las utopías, se ha politizado, Entonces tampoco va a ser fácil. Tampoco va a ser fácil que los dirigentes gremiales traicionen al pueblo, que los dirigentes políticos traicionen al pueblo. No va a ser sencillo. Yo creo que el pueblo va a salir a proteger sus derechos y que, bueno, va a haber una renovación de dirigentes en este sentido. Así que quizás asistamos también a un cambio positivo también en las reglas de, es decir, a través de este sufrimiento, no digo que esto sea positivo, pero quizás se tenga una conciencia más clara de lo que se vivió y de lo que se tiene que vivir. Bueno, le hago la pregunta para cualquiera de ustedes. Nosotros vimos que también durante el gobierno anterior, a pesar de los avances, también tuvieron como consecuencia que se fue parando la protesta social que había en el 2001, del 2001 en adelante. Hubo una serie de leyes que hoy son utilizadas por este gobierno, como la ley, o pretenden ser utilizadas como la ley antiterrorista, o leyes de índole represiva, que por ahí eran consensuadas a nivel internacional a cambio de otras cosas, pero que pueden servir a este gobierno. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, sin duda nosotros enfrentamos en todos los planos la ley antiterrorista, porque decíamos justamente lo que pasó, que el gobierno anterior pretendía que no la iba a usar y probablemente no la haya usado, pero sabíamos que no podían estar toda la vida. Y entonces la va a usar y con todas las consecuencias que acarrea para el campo popular. Con respecto a lo que decías antes, a mí no me queda ninguna duda, ninguno de nosotros tenemos duda de que este es un plan económico similar al de la dictadura. Lo que hay que tener muy, pero muy en cuenta, y que es muchísimo más peligroso, es que es un plan establecido a través de un presidente que fue elegido por la mayoría de los votos en un sistema democrático que es el que nosotros tenemos. Y esto es mucho más grave porque se está hablando de un consenso muy grande, digamos, más allá de la protesta social y demás. Han sabido macerar el cerebro de la población lo suficiente como para que te digan, por ejemplo, durante los primeros 1, 2, 3, 4 meses, que estaba bien que echaran a los vagos. Es decir, el campo popular no siempre, o la gente, la buena gente, no siempre tiene la medida de cuándo le va a llegar el verdugo con el hacha. Y esto, es decir, se viene soportando todavía porque sin duda, y más allá de todas las críticas, entre ellas la ley antiterrorista, el sostener a Milani, el proyecto X y tantas otras cosas, porque los derechos no dejaban de alguna manera de vulnerarse, no obstante había una política de avance fundamentalmente en dos áreas que a nosotros nos preocupan muchísimo y trabajamos históricamente, es la razón de nuestra existencia, como son los juicios de lesa humanidad y la criminalización de la pobreza. Es decir, hubo represión en los gobiernos anteriores, pero en este gobierno la represión es el arma elemental que van a sostener para prepararse para las luchas que van a caer. Necesariamente la gente se fue apropiando, la palabra que se usa ahora es empoderando, de un montón de cosas, y no les va a ser tan fácil, tal cual decía Ernesto. Que además en muchos casos son consecuencias de, porque si en la Argentina hubiese habido justicia inmediata por el genocidio que se cometió del 74 al 83, muchos de los dolores que hoy venimos sufriendo no existirían. Digo, hoy nos ponemos contentos porque se encuentra un nieto, pero nos quedan 400, claro, que no sabemos y no tenemos la mínima idea de si algún día van a aparecer. Y esto, y bueno, y los juicios nos han costado muchísimo, y es importantísimo todos los genocidas que están presos, pero tenemos la clara conciencia de que se demora y se demora para que se mueran impunes, claro, como ha pasado con tantos. Sí, de todas maneras, dentro de lo que es América Latina, ha sido uno de los pocos lugares donde han podido llevarse a cabo prácticamente en otros lugares, como en Chile o el mismo Uruguay, ha sido imposible casi. La característica de los juicios de lesa humanidad en la Argentina es única en el mundo. Tiene un componente mucho más importante, que fue generado por las organizaciones de derechos humanos con las madres a la cabeza, y también por un sector del campo popular, porque nunca somos todos los que peleamos, todos y todas, siempre es un sector de la población el que resiste, pelea y demás, ¿no? Bueno, me gustaba la forma que hablaba el compañero cuando hablaba de pueblo y no diciendo de gente, porque hasta en eso nos han colonizado a veces, en los vocablos. Por ejemplo, en educación, cuando se habla de gerenciamiento de la educación, calidad educativa, son, yo personalmente, palabras que odio directamente y no debieran utilizarse para mi gusto en educación. Y la palabra pueblo es como que está, viste, medio que se ha ido dejando de lado y la se ha ido reemplazando por la gente o esto. Y yo creo que hay que recuperarla, ¿no? Es una de las palabras que son fundamental, porque el pueblo, a pesar de lo que dicen, no somos todos. Hay el pueblo para mí es el que genera la riqueza, el que hace el país, el que lleva adelante la vida cotidiana, no los que se aprovechan. Porque los que por un lado denostan al Estado, pero están desesperados por hacerse de él, como en el caso de este gobierno, para hacer sus negociados y beneficiarse. Es que este presidente es un cómplice directo con su familia de la dictadura, justamente cuando privatizaron la deuda, inclusive la de ellos, o que cuando comenzó la dictadura tenían una pequeña cantidad de empresas y cuando terminó tenían varios centenares. Digo, ellos saben exactamente lo que quieren, se prepararon como para la vuelta, están trabajando para eso y todos, cada uno de sus ministros está puesto para consolidar ese proyecto, que incluso es tan veloz y tan rápida la transferencia de ingresos y el robo al pueblo, que así cambien dentro de 4 años, ya van a cumplir. Es decir, nos va a llevar otra vez 20 intentar un retroceso si tenemos suerte. Y por ejemplo, la deuda externa que se contrae hoy la van a pagar las generaciones futuras, ni siquiera la vamos a pagar. Hemos quedado otra vez enganchados con muchos años de pagar, pero además con derechos que sobre los que no es fácil retroceder. De todas formas, bueno, es decir que gobiernos anteriores que tenían proyectos con una característica de amplitud y de apoyo hacia el campo popular y demás, no sacaron, por ejemplo, la ley Banelco. Todos sabemos que robaron esa ley con la Banelco, que la compró y demás, pero ningún gobierno posterior la sacó, la dio de baja, la ley de entidades financieras, digamos. Claro. Entonces hay intereses que son comunes. Sí, la minería. Hay intereses que son comunes a todos los gobiernos. Es como que hay un viejo refrán: el que no cambia todo, no cambia nada, digamos. Exacto. Si se hubiera cambiado realmente la estructura económica y social del país, no hubiesen podido en un mes dar vuelta a las cosas como las dieron. Sí, si los medios de comunicación no estuvieran en manos de quienes hoy están pudiéndole la cabeza al pueblo, no hubiera pasado lo que viene pasando. Hubo medidas que hubiese sido necesario estructurar rápidamente una organización que sea capaz de soportar esos cambios como eso. Es la ley de comunicaciones, y no se pudo aplicar, no se pudo romper, pero tampoco nos preguntamos si alguna vez, además de la ley, estuvo el interés, digamos, político realmente de ir a fondo en esas cuestiones, ¿no? Bueno, y una cuestión que a mí me queda con respecto a la represión, y si quieren terminamos porque ya me parece que tiene que comenzar con la conferencia. Yo veo a nuestras fuerzas armadas y nuestra fuerza de seguridad como ejércitos, verdaderos ejércitos de ocupación. Es decir, las armas que debieron estar, que son dadas por el pueblo para defender sus intereses, se vuelven en contra del pueblo y son utilizados directamente para la represión de los intereses populares. Y cuando los candidatos como Massa dicen, por ejemplo, que una de las medidas que van a tomar, si llegan a ser gobierno, va a ser meter las Fuerzas Armadas en los asentamientos y las villas miseria. Es una monstruosidad, es militarizar el campo popular para impedir cualquier atisbo, no digo cualquier organización, cualquier atisbo de resistencia, porque además de alguna manera también logran el interés de que la gente dice, bueno, lo que nos pasa en las villas de Rosario nos pega. Los chicos dicen, sí, la gendarmería nos pega, pero mi mamá puede salir a comprar. O sea, cambiamos salir a comprar por la pateadura, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo, ya va a comenzar la conferencia y bueno, cualquier cosa ya seguimos charlando después. Bueno, gracias. Con estas malas palabras de la semana vamos a pasar a la música. ¿Por qué? Porque bueno, luego viene la sección principal de este programa, la mala palabra de la semana, que hoy tiene una convocatoria especialmente importante para compartirte. Sembrar olvidar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Sí, prometo. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera. Prometo. Porque hay desventurados que por migajas besan la bota sucia que los ultraja. Y otros que se solazan por mil pilares, entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con cal y canto para que el pueblo juzgue de tanto en tanto, mientras llega la aurora tarde o temprano. Lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del Palabras varias, palabra de trabajador, palabra de género. Los derechos no son solo palabras. No está en la memoria oral de los pueblos originarios esta fecha. Solo están las páginas escritas de un inglés. No está en nuestra cosmovisión el concepto de jura a los símbolos. No fueron los pueblos originarios quienes propusieron esta efeméride que agrega más cenizas al olvido. La reunión de los loncos y la presencia de la bandera argentina en esta escenografía solo pueden entenderse en el contexto de 1869, cuando Casimiro Biguá negociaba pacíficamente con los estados en formación chileno y argentino, indistintamente, por el bien de su tribu. El zúnica nómade de cabellos y piel curtidos por la intemperie, abrigado por su quillango de jerarquía, no se reconocería en el monumento que le han hecho en la localidad de José de San Martín. Allí su cabello se parece al de Ceferino de las estampitas y le han puesto una corbata muy civilizada. Ni un rastro de Sayhueque en los monumentos cercanos al Genoa. Así opera el discurso que deforma la historia y demora el encuentro entre los pueblos. ¿Qué se recuerda? ¿Y qué se olvida? Se olvida la guerra, los arreos humanos, los campos de concentración, la esclavitud, los huesos en exposición, aquello en lo que devino esta jura de lealtad a la bandera argentina. Palabras de Liliana Ancalao, con las que queremos expresar nuestra más profunda solidaridad y a su vez nuestro repudio a este feriado del 3 de noviembre que se conmemoró en el día de ayer en la provincia de Chubut. La mala palabra, para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchala. Bueno, vamos a empezar con la sección La mala palabra de la semana. Las malas palabras de la semana. Las malas palabras de la semana. En esta ocasión, y como hace ya dos semanas, venimos compartiendo y reflexionando juntos una mala palabra que es organización del campo popular en contra del neoliberalismo. Esta mala palabra, hoy 4 de noviembre, tiene una connotación especial porque es la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, organizada por la CTA Autónoma y la Confederación Sindical de las Américas, justamente porque se conmemoran 11 años de que le dijimos no al ALCA. ¿Te acordás aquel histórico ALCA, ALCA, al carajo de Hugo Chávez, ¿no? Y después de 11 años le decimos no también a los tratados de libre comercio. Esta es un poco la temática de esta jornada, que en lo local tiene una convocatoria a la que queremos invitarte, hacerte partícipe, porque es una convocatoria para una radio abierta con música en vivo, pero sobre todo con el ánimo de difundir información y juntarnos aquellos que desde el campo popular queremos organizarnos para resistir contra las políticas neoliberales. Así que allí vamos a estar organizaciones como la CTA Autónoma, como ATE Comarcandina, como ATE Bolsón, como ATECH, como Radio Malón, como la APDH, como Radio Fogón, como Nuevo Encuentro Lago Puelo, como UNTER, como el Comité para la Liberación de Milagro Sala, como te decía, para debatir y analizar la situación social y política nacional, provincial y comarcal en el marco de esta Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Te esperamos. La mala palabra, la que te quitó el sistema, a la que le cambiaron el sentido, la que empezaste a tener vergüenza de decir. Los derechos no son solo palabras. La policía te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Como te decía, para que puedas estar al tanto de por qué hay que decirle no a los tratados de libre comercio en esta Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, queremos compartirte algunos fragmentos de un documento elaborado por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, que nos parece que esclarece bastante y que tiene mucha riqueza, por lo cual pensamos que seguramente será materia de difusión y reflexión en los próximos programas. Particularmente hoy me gustaría leer la presentación de este documento, escrita por Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, que dice: un día antes del paro nacional del 27 de septiembre que ATE le realizó al gobierno contra el presupuesto del ajuste para el año 2017, el presidente Macri recibió al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lew, quien venía a la Argentina para reiterar el reclamo por la profundización de una reforma estructural y el ingreso de nuestro país a los tratados de libre comercio. La mencionada reforma estructural tiene su traducción en lo que el gobierno llama modernización del Estado y que nosotros vemos como la tercera reforma del Estado, un nuevo intento de achicar el Estado y ponerlo al servicio de los poderosos y lejos de las necesidades del pueblo. pero las estrategias del poder global o la gobernanza mundial buscan también el ingreso de nuestro país a tratados de libre comercio, que aprovechándose de la nueva ola neoliberal que recorre el continente, buscan lesionar nuestra soberanía y anclarnos en el papel de proveedores de materias primas y consumidores de sus productos. Ya Argentina se sumó al Tratado Transpacífico en calidad de observador y se busca que ingrese al TISA, Acuerdo sobre Comercialización de Servicios, o a distintos tratados de libre comercio que se impulsan desde el centro del poder mundial y las transnacionales. Decisión que de tomarse implicarían reducir la capacidad soberana del Estado Nacional y afectar seriamente las políticas públicas y los servicios esenciales para el pueblo, como son la educación, la salud, los controles aéreos, entre otros. En el TISA, por ejemplo, se niega la función social de los servicios públicos, que serán tratados como meras mercancías. Las empresas y monopolios estatales, por su parte, deben funcionar con los mismos criterios mercantiles que las empresas privadas y garantizar la libre competencia. Los gobiernos, tanto centrales como locales, tendrán restricciones en materia regulatoria y normativa y no podrán dar marcha atrás en cada sector que se liberaliza. Con el Tratado Transpacífico sucede lo mismo. Promueve la reducción o eliminación de barreras aduaneras, limita la capacidad de acción de las empresas del Estado, liberalizan las compras públicas y limita la discrecionalidad de los Estados en la asignación de licencias en telecomunicaciones y comercio electrónico. Se trata, en definitiva, de acuerdos que ponen en riesgo la soberanía política de los Estados nacionales y busca garantizar el control operativo de las cadenas de valor a nivel mundial por parte de las multinacionales. Así como fuimos capaces en el 2005 de gritarle no al ALCA en la cara al presidente Bush, es indispensable que en este contexto internacional y regional podamos enfrentar estos acuerdos de libre comercio que nos quiere imponer el liberalismo para desguazar el Estado, privatizar las empresas y los servicios públicos y atentar contra los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. ¿Sabías que en el año del bicentenario de nuestra independencia nacional hablar de soberanía es una necesidad más vigente que nunca? Nuestro país y nuestra región están atravesando una nueva ofensiva neoliberal que opera a través de las empresas multinacionales, los principales estados capitalistas a nivel mundial y los tratados de libre comercio que estos impulsan. Para comprender un escenario como este, hay capítulos de nuestra historia nacional que nos dejan grandes enseñanzas. El 20 de noviembre, que vamos a conmemorar próximamente, de 1845, una flota anglo-francesa de 22 buques de guerra y 92 buques mercantes intentó ingresar por el río Paraná para imponer de hecho y bajo la fuerza de su poderío militar la libre navegación de nuestros ríos. Su objetivo era desembarcar en la provincia de Corrientes y establecer un enclave colonial para acceder a Paraguay. No pudieron lograr su cometido. La Confederación Argentina, encabezada por, en ese entonces, Juan Manuel de Rosas, puso un freno a los imperios inglés y francés y a su avanzada colonialista en lo que se conoce como la Batalla de la Vuelta de Obligado. Hoy esa fecha es recordada como el Día de la Soberanía Nacional. Más de 170 años pasaron de esos hechos y, como vemos en la actualidad, la pretensión de imponer el libre comercio en nuestros países no ha cesado. Con guerras o sin ellas, las potencias extranjeras y sus empresas no han dejado de ejercer presiones sobre nuestras economías y nuestros sistemas políticos para someter nuestro orden interno a sus intereses. Los mecanismos que utilizan en nuestros días para avanzar con sus viejas pretensiones son más sofisticados. Los tratados de libre comercio son las escuadras modernas que envían a nuestros países para lograr sus objetivos de condenarnos a ser solo proveedores de materias, a ser pobres y consumidores de sus manufacturas. En este marco, ante la ausencia de líderes que estén realmente a la altura de las circunstancias, a favor de los intereses populares, cada uno de nosotros debemos ser quienes asumamos la defensa de nuestra soberanía frente a los intereses de afuera y a los que desde adentro les abren las puertas. No se trata de una batalla individual, requiere de un gran esfuerzo colectivo y de organizaciones de trabajadores que tenemos que estar dispuestas a asumir